Bienvenidos a la lectura de hoy, día 34. La consagración, un asunto de todos los días. El siguiente consejo inspirado es oportuno. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana, conságrate a Dios por ese día. Somete todos sus planes a Él, para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. El Camino a Cristo, página 71. Reflexionemos juntos en esta cita inspirada. Conságrate a Dios todas las mañanas. Cada día es un nuevo día. Necesitas aprender a determinar un tiempo para estar a solas con Dios. Ese tiempo no es el tiempo del culto familiar. El culto familiar es un acto de adoración y de instrucción de la familia. Sin embargo, para que el culto familiar tenga sentido de plenitud, los miembros de la familia, especialmente los padres, individualmente necesitan pasar tiempo a solas con Dios. Esto requiere la formación de un hábito. Establece un horario en tu agenda personal. Escríbelo con tinta. Anótalo en tu celular. Colócalo en el espejo de tu baño. En fin, usa tu creatividad. Pero este es un compromiso que no puede dejar de ser cumplido. Haz de esto tu primer trabajo. La mejor hora del día para cualquier actividad es temprano por la mañana. Por lo tanto, coloca tu despertador una hora antes de la hora acostumbrada. Báñate y termina con un chorro de agua fría en la cabeza, de modo que estés con la mente lúcida para tu encuentro con Dios. Sin embargo, aunque la mejor hora sea bien de mañana, la sierva de Dios, al usar la expresión «tu primer trabajo», en realidad está diciendo lo más importante. Esta es una verdad anunciada por Jesús cuando dijo que primeramente deberíamos buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendría por añadidura. Sea tu oración, «Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo». Esta es una oración en favor de la sumisión de la vida a Dios. ¿Cómo necesitamos aprender a permitir que Dios nos controle? La verdad es que somos caballitos locos que corren sueltos por la pradera de la vida, sin medir consecuencias. Nos herimos, nos hacemos sufrir, y lo peor de todo es que hacemos sufrir a personas amadas que están a nuestro lado y que con frecuencia no tienen culpa de nuestros desvaríos. Esta semana, por ejemplo, recibí la carta de una joven que mantiene una relación amorosa con un hombre casado. Es una carta dolorosa. Ella siente que lo ama, pero que ese amor la está destruyendo. ¿Qué podría decirle yo? ¿Que Dios está triste? Claro que lo está, pero la tristeza divina no nace apenas del hecho de que ella está transgrediendo un mandamiento, sino de la realidad dolorosa de que ella no es feliz. ¿Sabes? El amor es algo que Dios te confió para que contemples las facetas desconocidas y lindas de la vida, para que te sientas vivo, para que veas el mundo más lleno de colores y de melodías, porque el amor viene de Dios. Dios es amor, dice Juan, pero cuando el amor es confundido con la pasión, se convierte en un motivo de infelicidad y te sumerge en el caos interior. Pensemos en la chica de la carta. Ella no se siente bien destruyendo a la familia de aquel hombre ni hiriendo el corazón de Dios, tanto así que me escribió pidiendo ayuda, pero no se da cuenta de que cayó en la red de un individuo casado y que ella está condenada a sufrir grandes decepciones y a perder el respeto por sí misma. En esta vida, nadie es valorado si no se valora a sí mismo, y nadie puede ser feliz si no está en paz con Dios y consigo mismo. ¿Qué es lo que lleva a esta muchacha a conformarse viviendo un amor que no es amor? ¿Puede alguien como aquel novio no traicionarla a ella un día, como hoy está traicionando a la esposa? ¿Se puede confiar en un hombre así? Ella dice que comenzó esa relación porque tenía miedo de quedarse sola, pero ¿acaso relacionarse sentimentalmente con una persona casada no implica que ella continuará sola, compartiendo apenas los pocos momentos que le sobren a Él? ¿Cuál es el desafío para hoy? Como hoy aprendiste que la consagración es un asunto diario de cada día, ha llegado el momento de que hagas lo siguiente. Por ejemplo, establece un horario regular en tu agenda personal y diaria para pasar a solas con Cristo. Este horario debe ser necesariamente en la madrugada, cuando comienza el día. Luego, anota este compromiso diario con Dios en tu celular, en una inscripción en el espejo de tu baño, en fin, usa tu creatividad. Estas ayudas visuales te ayudarán a persistir en el hábito de orar, estudiar la Biblia y orar por las personas que deseas llevar a Jesús. Después, memoriza esta oración y repítela 3 veces en voz audible antes de salir de tu casa. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Empecemos a practicar este hábito.